En la misma. ¡Viejo! ¡Viejo! ¡Baja que ya está la comida! ¿Me pasa la tenaza, Elvira? ¡Sí, sí! ¡Ya le puse chucrú! ¡Abajo de la mesada, en el cajoncito naranja! ¡Dale, viejo, que viene tu abuela con su novio nuevo! ¡La garlopa, Adela, y el sachet de leche! ¡Ya se tomaron el talpe morón, viejo! ¡Sí, la descremada que me estoy cuidando! ¡Vienen con la mamá de él, viste, que nos quiere conocer! ¡Rosa! ¿Ya pusiste el loro en el horno? Parece que son gente bien. Ponete el traje de salir, viejo. Porque acá hay dos gatos que los podemos hacer fondue. ¿Por qué no bajá, viejo? 3 días para destapar la canaleta. Oíme, Clotilde. ¿Por qué estoy subido al techo? En la misma. Tercer envío de En la Misma, y vaya lo que es la tecnología. Vimos recién unos vecinos en actitud sospechosa en el techo de la casa y apuntamos, le pedimos a Fernanda que nos opera, le agradecemos también que nos opere. Le apuntó un micrófono y pudimos escuchar una conversación ajena. Qué divertido. Sí, la verdad es que sí, sí. Intrigante. Así que bueno. ¿Qué tenemos hoy, muchachos? Además de este tercer envío que nos encuentra como, no sé, como muy contentos. Ya no hay temporal, no hay viento, no hay nada que nos pueda tirar abajo, nada. Así que hoy abrimos el tercer programa. Sí, buenas tardes, Pulga, Pablito, Fernanda. Hola, andan? Germán, ¿cómo estás? Bien, muy entretenido con este diálogo de los señores. Se nos podría hacer costumbre. Sí, hoy vamos a tener hashtag. Bueno, como todos los programas. Exacto. Bueno, y obviamente el sorteo del viaje, no se lo pueden perder. La física cuántica llega en la misma. Tenemos, la entrevista a nuestro artista internacional, Pacino, que hoy sí nos prometió que va a venir. Muy así bien. Que lo esperaremos. Como siempre, bueno, distintas interpretaciones de un mismo suceso. Chistes verdes. Distintos sucesos de una misma interpretación también. Las mágicas aventuras del peludo Ribotril. Bueno, el clima en la región, ¿no es cierto?, de Europa del Norte y el Caribe. Noticias del espectáculo. Nos visitan dos alumnos de Marcelo Longobardi. ¿Finalmente viene el dúo? Parece que sí, es el primer dúo de stand-up de la historia del stand-up argentino. Mirá. Qué emoción. Mirá cómo va creciendo ese taller, ¿eh? Bueno, también tenemos un invitado especial en nuestra sección deportiva, que después, bueno, veremos cuándo llega, ¿no? Pero está prometido que hoy sí o sí viene. Y en los consejos terapéuticos hoy no nos acompaña el doctor Sandy porque tuvo un inconveniente gastrointestinal, así se dice. Supongo que pero, lo dirá mejor, claro. Claro, va a venir Juan Ernesto Sparacaglia, bien, un colega de él. Perfecto. Sparacaglia, sí, muy famoso. Es un nombre muy famoso. Bueno, también vamos a tener 5 para el peso, como siempre. Infaltable horóscopo. Para todo el mundo. Y por último, el calendario de vacunación, que no pudimos pasarlo el martes pasado y mucha gente estuvo expectante a las fechas, ¿no? Cinco pa'l peso. La historia de los que no llegaron. Bueno, acá estamos con una de las secciones más interesantes en nuestra sección de historia de En la Misma, que siempre se trata de algún personaje que podría haber sido famoso, pero por alguna situación trágica no llegó. Hoy Pulga, bueno, nos contará una historia tremenda, ¿no es cierto? Sí, exactamente, Germán, Pablo. Bueno, como siempre, historias emotivas que nos llenan a nosotros el corazón, el alma. Y bueno, vamos a zambullirnos directamente en esta linda, linda historia que no llega a buen puerto, como es la historia del 5 pal peso, pero es muy lindo lo que sucedió. Cuando corría el año 1945, los bidets estaban de última moda en Europa del Este, mientras las bombas atómicas sonaban fuerte como el boom de la era. En un pueblo alejado y no mucho de la ciudad de Córdoba, vivía Carlos Jiménez, más conocido como La Mona, el papá de La Mona Jiménez. Pero esa es otra historia. A 10 cuadras de ahí pasaba un micro que te llevaba a la ciudad de Córdoba, más precisamente al barrio de San Vicente, que sus vecinos llaman orgullosamente República de San Vicente. Ahí residía Heriberto Gerencio Esquirru Martínez, conocido como El Mudito. El Mudito, él era apodado por eso porque posiblemente no hablaba, y más tarde se confirmó que era por eso. Cuando era niño, cuentan las malas lenguas que la madre de Heriberto le sobrecalentó la mamadera, estando medio dormida la madrugada, y le quemó las cuerdas vocales. Más tarde, las buenas lenguas lo confirmarían. Agregando que para curarle las cuerdas, otro día también, medio dormida, en vez de darle el remedio para desinflamar y desinfectar la zona, le metió líquido de freno. Luego de una noche internado para desintoxicarlo, le entregaron a Heriberto sano y salvo a la madre. Y en un paquete aparte, las cuerdas vocales y las partes que sobraban de la laringe. Fue así que Heriberto creció con el mote de Mudito, aprendiendo a comunicarse muy bien corporalmente. Su niñez podría haberse calificado como dura, al igual que su adolescencia, de no ser por su amiga inseparable Dora. Dora era una niña a la que le decían Dorita la Cotorrita. Las cosas que trae producción, ¿eh? Dorita la Cotorrita porque tenía incontinencia verbal, pero odiaba su apodo. A su vez, a Heriberto no le gustaba el apodo de Mudito y Dora nunca lo llamó así. Tampoco lo llamó Heriberto porque se sospecha que nunca entendió el nombre por señas. Dora no paraba de hablar por nada del mundo y su sueño era ser relatora de carreras de caballo. En definitiva, cuando Dora conoció a Heriberto, la amistad fue inmediata, una amistad a primera vista, que luego se transformaría en amor. Pero esa es otra historia que le contaremos en un par de párrafos más adelante. Si bien la madre de Heriberto no era lo que se dice responsable, era recolgada, distraída, algo que le hizo mal a Heriberto, no es menos cierto que su amor por el hijo era mayor que su culpa. Ese amor hizo que le incentivara al Mudito a inmiscuirse en el mundo del arte. Resulta que la madre de Heriberto, Gerencio Esquirru Martínez, era una reconocida artista plástica, sobre todo reconocida como la artista que le quemó la garganta a su hijo. Entonces el Mudito probó con títeres, pero tenía un problema para desarrollarse porque no llegaba a pasar el títere por arriba del retablo. Luego probó con radioteatro, pero le asustaban los lugares cerrados. Fue de casualidad estando en la calle y ya a los 18 años cuando tuvo ese toque de suerte que tienen los grandes para llegar. Que te vea la persona justa en el momento justo. Y fue así que la prima segunda del hijo de una vecina de Raquel lo vio al Mudito pedir solo haciendo señas un paquete de cigarrillos 43.70 largos de 10 en un kiosco. Esta mujer pensó que ese talento no puede ser desperdiciado y le dijo al Mudito, con señas, claro, que por qué no hacía la carrera de mimo. Heriberto se sonrió luego de decirle que no entendía un carajo las señas porque él era mudo y no sordo. En fin, corrió muy rápido a contarle a Dora que iba a hacer carrera de mimo, que ya había logrado una beca en Francia para estudiar con Chaplin, Marcel Marceau, de Croc, que viajaría por el mundo, que ya había hablado con una compañera de la madre que lo alojaría en Francia y que le daría trabajo para pagarse su estadía y los gastos de estudios accesorios como voz del estadio del club de fútbol Paris Saint-Germain. Dora le dijo, ¿podés repetir que no te escuché? Luego de mandarla a la mierda y decirle lo que sucedía, Dora se puso triste, le declaró su amor y le pidió que no se vaya. Que si él se iba, ella no lo iba a esperar. y le quemó la cabeza como 4 horas y media sin parar de hablar. Le relató 19 carreras de caballo para mostrar cómo iba mejorando, pero el mudito eligió su carrera. 10 años después, y ya formado como mimo, Heriberto tenía convocatoria para el Estadio Córdoba, en ese entonces el Chateau Carrera, para hacer su primera presentación como mimo, nada más y nada menos como mimo soporte del espectáculo de Marcel Marceau, con entradas agotadas. Era su momento, su sueño cumplido, pero nunca pudo olvidar a su amor. Camino al estadio, cruzando una calle, había un camión que decía Muda Dora. Se quedó contemplando, recordando a la cotorrita. Tal vez por eso no escuchó que uno de los muchachos del camión le gritó ¡Cuidado, flaco! La única vez que el mudo se quedó sordo, la última, luego de que un piano de cola se soltara del quinto piso y acabara con la vida de Heriberto Gerencio Esquirro Martínez, el mudito. Qué tragedia, ¿no? 10 años preparándose para una única presentación. Sí, sí, y aparte lo que puede el amor, que lo distraiga en la calle en ese momento, ¿no? Tal vez en su inconsciente él se quería suicidar. Es raro, y lamentablemente nunca lo sabremos porque, bueno, por esto es la sección, ¿no? 5 pal peso. Bueno, pero es una moraleja para los artistas que no hay que hacer la primer presentación en 10 años. Puede ser muy fuerte emocionalmente. Y pero también a veces criticamos al artista improvisado que se manda así nomás sin preparación. Es verdad, es verdad, él era un profesional. Es como muy delicado el tema. Bueno, una gran pérdida de un gran artista. Esto fue 5 pal peso. La historia de los que no llegaron. Consejos terapéuticos. En la misma. Hola, hola, hola, doctor, doctor, ya estamos. Bueno. Perdón, nunca vine a una radio. Está bien. Le quería avisar. Mire, ya estamos en el aire. Bueno, disculpen a todos la desprolijidad, pero bueno, en realidad la gentileza acá del doctor que viene en reemplazo del doctor Sandy. Juan Ernesto Sparacaglia, ¿es así, doctor, que se pronuncia? Es Sparacaglia, sí, un apellido de origen vasco-francés. Mire, bueno, estamos acá para compartir la sección de salud, de lo que tiene que ver con los consejos terapéuticos, de esto de medicina alternativa para enfermedades alternativas. Y bueno, el doctor Juan Ernesto Sparacaglia. Sparacaglia, sí, querido. Bueno, nos trae algo para compartir de estas cuestiones de la salud que uno a veces nunca sabe cómo resolverlas. Sí, el doctor Sandy, ¿cómo estás, querido? Vos que no hablaste. Hola, ¿cómo estás, doctor? El doctor Sandy me mandó un mail, dice que mucha gente se contactó a la producción y una de las consultas tiene que ver con el insomnio. Insomnio. ¿Saben lo que significa? Sí, claro. Sí, sí. Sí, cuando uno no se puede dormir. Como, claro. Sí, exactamente. ¿Tiene alguna cuestión etimológica la palabra que tengamos que saber, no? Seguramente, habría que buscarla en un diccionario. Bien. Mucho se suele hablar de insomnio, ¿no es cierto? Pero la pregunta que debemos hacer es ¿cuántas horas es necesario dormir? ¿Son la cantidad de horas que el cuerpo nos pide o hay alguna forma de calcular la cantidad? ¿Son las horas que podemos o las que queremos? ¿Y cómo se sabe esto? Bueno, hay una fórmula antiquísima que es la siguiente. Por favor, con una lapicera, hagan la siguiente cuenta. Vamos a multiplicar el peso en gramos, ¿no es cierto? Si vos pesás 80, serían 800 gramos. Serían un poquito más, doctor. Si pesa sí. 80 son 8.000 gramos. 8.000 gramos, bien, como decía. Eso lo vamos a multiplicar por 24 y dividirlo por la altura de centímetros. Ahí sí, si vos medís 1.80 son 180 bien. Centímetros, ¿no? Bien. Sumale la edad de tus padres. 2 metros. De mis padres. Y multiplica eso por la raíz cuadrada de tu edad. Hasta ahí, ¿no? Como sería un paréntesis, una ecuación, un paréntesis. El otro paréntesis sí. sería, restale a eso la edad de tus hijos. Ajá. En veces al cubo. Por ejemplo, bien. Si tiene horario y dos veces, sería 14 veces bien, al sí, cubo. Bien. Si no tenés hijos, sí. Dividilo por cuántas veces tenés sexo por semana. Bien. Eso nos daría... ¿Cuánto les dio? A ver. Cuenta cuando es, digamos, cuando empieza la semana, que es domingo, si es a la madrugada, ¿para qué semana lo pongo? Sí, sí, cuenta. Bien. ¿Y al que tiene hijos no reconocidos también se los cuenta? Sí, sí, sí. Bien. ¿Cuánto les digo más o menos? A mí me dio 7.25, ¿puede ser? 7.25, ¿a vos? A mí 8.432. Exactamente. Bueno, espera que entre... no me lleve el 1, me dio 17. No, no, hiciste mal la cuenta. Te dio 7.25, más o menos 7 sí. horas y media, vos te dio 8 horas y un poquito más. Sí. Bueno, esta fórmula no es real. Ok. Nosotros hemos desarrollado una visión diferente y como decimos nosotros, hay que observar para ver. hay que observar para ver. Por favor, repita conmigo. No, a ver. Hay que observar para ver. Perfecto. Sí, Muy bien. Pensemos en nuestro pasado. Sí. Pero no en nuestros ancestros, sino en nosotros mismos. ¿Cuántas horas dormíamos siendo bebés? 16 horas. Exacto. Bueno. Esa es la medida justa. Pero, ¿cómo vamos a hacer para vivir, digamos, en el día, si, y, o sea, para trabajar, estudiar, cómo hacemos si dormimos todo eso? Bueno, quizá a vos no te alcance esas horas que te quedan, si dormís 16. Sí. Pero acá estamos respondiendo las consultas de los oyentes sobre el insomnio. Y yo te digo lo que tenés que hacer. Es dormir 16 horas por día. Y... ahora, si vos no podés, bueno, o más que no poder, vos no querés. Bueno, vos te cuesta cambiar. Sos un renegado. Después te la pasás diciendo que estás cansado, que no pudiste dormir o no. Sí. Que bueno, haces mal tu trabajo por ese cansancio. Tranquilo, doctor. Sí, sí. Y lo que yo te traigo acá es la solución. Lisa y llana. Solución que no tengas insomnio nunca más. Pero claro, el señorito no acepta que, como decimos nosotros, hay que observar para ver. Claro. Porque si no miramos, no vemos. Y la sabiduría está en ese casi humano que se llama niño. Pero vos preferís un cuartito de Valium y al cuerpo no lo escuchamos. Y el pasado pisado, más que pisado. El pasado drogado. Y tu cuerpo también. Me voy. Y espero que ustedes tres reflexionen un poco sobre lo dicho anteriormente. Bueno, está bien, doctor. ¿Nos puede hacer un certificado de esto? De dormir. ¡Me voy! ¡Te dije que me voy! Está enojado. El doctor debe estar mal dormido. Imagínate, Germán, eso. ¿Viste? Un certificado no vendrás más en tu vida. Sí, sí. Es recetado bueno, dormir. Sí, sí. Lo dice el doctor. Palabra santa. Esto fue... consejos terapéuticos. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, misma. Noticias en la misma. Tragedia en el zoológico. Muere degollado un oso polar. Aún no se sabe quién fue el responsable del asesinato, pero los cuidadores tienen tres sospechosos: el tigre de venganza, el ganso carroñero o un degollador de osos polares que se encontraba dándole maní a un elefante. Provincia. Desde hace mucho tiempo, la policía bonaerense argentina se encuentra sospechada de tener vínculos con el narcotráfico. Frente a tanta imagen negativa, salió a hablar en defensa de toda la fuerza de seguridad el abogado de varios comisarios implicados, Tomás Lafrula, quien dijo lo siguiente. Tenemos el audio. Yo creo que en este país todos estamos muy duros, estamos siendo muy duros con los agentes del orden. Justamente con la policía, que cumple un papel tan importante de la sociedad. Justamente, bueno, entonces esta gente supo mantener siempre una línea de conducta, ¿no es cierto? Y a quienes injustamente se lo tilda de gatillo fácil nada más que por unos tiritos. No, señor. Creo que equivocadamente estamos metiendo a todos en la misma bolsa. Recuerden que un policía es también un ser humano y que en el fondo esconde un arma. Es un alma blanca, pura y sin cortar, además a buen precio. Economía. El ministro de Explicaciones Económicas comentó cómo seguirá la economía en los próximos meses. Dice que el flujo monetario de commodities basado en el índice internacional de inversiones en el mercado de capital y sus variables dentro de la estructura de la nanoeconomía sugiere un aumento de la tasa del intercambio comercial en la plusvalía regional. Un periodista preguntó cómo impactará esta noticia en la economía de las familias. En las familias de los farmacéuticos, bien, van a vender más vaselina. Locales. Espacios cerrados donde se puede vivir o establecer un comercio, instalaciones o industria. Y ahora pasamos a la sección del clima con nuestro nuevo columnista Yao Cariñoso del Morro Jesús. Boa tarde. O sábado tendremos uma manhã solar com ausência de nubosidad, pero irá desmejorando hacia o mediodía com precipitação e granizamento, que desembocará em forte temporal em horas de la tarde. Por noite, o temporal se dissipará, dando lugar a uma lluvia de resíduos espaciales, la qual se prenderá fogo al atravessar a atmósfera, brindándonos desde el cielo un maravilloso espectáculo lleno de luz y colorido. Más tarde, hará contacto con la superficie, causando incêndio, morte e destruição. Finalmente, cerca do meio-dia, enorme meteorito chocará contra a Terra, terminando com a raça humana e com qualquer outra manifestação de vida que existe em nosso planeta. Esto fue Noticias en la Misma. Hola, si me das unos minutos, yo puedo contarte mi historia. Yo viví durante muchos años engañado, mintiéndome a mí mismo. Y eso es porque pertenecemos a una sociedad que reprime y discrimina. Pero desde que entré a esta agrupación, por fin pude encontrarme, descubrirme y aceptarme como soy. Por eso hoy puedo gritar a los cuatro vientos y con mucho orgullo, soy un boludo. Sí, así como lo oíste, soy un boludo y estoy feliz de estar en Boludos Anónimos. Tal vez vos también lo seas, pero aún no lo descubriste. Boludos Anónimos te da algunas pistas para que puedas hacerlo. Si de verdad te sentís más lindo y más canchero porque le pusiste a tu moto un botoncito que cuando lo apretás hace pa pa pa, cagándonos la vida y los oídos a todos los que justo pasamos por ahí, entonces sos un sorete y también un boludo. Pero si alguna vez te levantaste una mina con esa moto tirapedos, entonces traela a Boludos Anónimos, que se ganó una beca de por vida. Por eso vení, acércate, que con nosotros vas a aceptar tu condición. Vení, no seas boludo. Bueno, acá seguimos en la misma y yo pedí presentar este espacio porque es el espacio que más me gusta, el espacio de Stand Up. Y acá tenemos hoy particularmente dos invitados. Primero vino uno, después vino el otro y hoy quisieron venir juntos. Bienvenido Rulo. Hola. Y bienvenido Juan Sebastián. Hola. ¿Cómo andan? Bien, muy contentos de que vamos a hacer el primer... Si me notan la voz un poco aflautada es porque me mordí la lengua. masticando un chicle, ¿no? Una cosa. Pero. No, no, pero se entiende ¿estamos? Perfectamente. Eso es el fruto, sí. Todos sabemos, del trabajo vocal, ¿no es cierto? Sí, me dijo de Marcelo. Claro. Que tenemos que pasar la información. Sí, claro, Marcelo Longobardi, sí. Que hace los talleres acá en el Olga, ¿no es cierto? Sí, sí, que ya nos viene informado que tiene alrededor de 100 alumnos, ¿es así, chicos? 100 alumnos tiene, sí. Mirá. Y los 100 siguen yendo, no dejó ninguno. Dividido en dos grupos de 50. Nosotros vamos al mismo. Qué suerte. Bueno. No, sí, vamos al mismo nosotros con Rulo. Y bueno, lo que queríamos hacer era un stand-up a dúo, que nunca se hizo. Eso es lo que nos dijo Marcelo. O sea, armaron un show para hacerlo entre los dos. Claro, una pequeña. Hicimos nuestro material, tiene que ser de 45 minutos. Lo hicimos de, no sé cuánto dura, es cortito, pero es un ensayo. Qué efectivo, ¿no? Que es porque todavía no empezó a hablar y ya no. Nos da mucha gracia su presencia. Sí. Son tremendos. Aparte, fíjate ya la cuestión de la presencia de estos dos. Ya te invita como al estado este de gracia, si se quiere, ¿no? Además, como cómo vinieron vestidos, es muy divertido. Sí. Sí, uno de blanco y otro de negro. Muy bien. Bueno, ¿quieren comenzar? Sí, no sé si tenemos la cortina que nos dio Marcelo para hacer. Sí, tenemos la cortina del estado, por supuesto. Vienen totalmente armados estos chicos. Bueno, vamos a hacer el primer stand-up a dúo de la historia argentina. Sí. Bueno, algo que nos pasó a Rulo y a mí fueron las primeras citas. ¿Viste qué nervios? Sí. Ponele que vas a un bar a tomar una cerveza. Sí. Uno se pone nervioso y empieza a contar de cuando era chico, de cuando era grande, de todo un poco. Sí. Y en un momento te estás hablando de religión y no sabes por qué. Sí. Es por los nervios, Rulo. Y sí, a mí me pasó que en la primera cita en un bar los de la mesa de al lado empezaron a bostezar. Y viste que el bostezo es contagioso, ¿no? Sí, suerte que no son contagiosos los pedos. ¡Ja! ¡Qué cosa! Y yo empecé a bostezar y ella dijo que iba al baño y no volvió más. ¡Qué cosa, che! ¿Viste que la bicicleta es el medio de transporte más usado de los estudiantes? ¡Sí! ¿Viste cuando venís pedaleando y agarrás un adoquinado? ¡Ay, sí! ¡Es terrible! Hay dos tipos de adoquinado. El que está en semicírculo, que zafa. Pero el otro, que son unos rectángulos grandes, son imposibles. Sí, y si encima algún boludo te abre la puerta cuando estás pasando. Sí, y viste la fiesta de fin de año. Eso sí que no se lo deseo a nadie. Y no, primero es ver con quién la pasás. Si tenés padres separados, es una y una. Pero si tenés una pareja con los padres separados, ya todo se complica. Y viste lo que se come. Parece que fuera la última cena, vitel toné, que no sé por qué lo llaman así. Deberían llamarlo comida de Navidad, porque solo en Navidad se come. Y lechón. El lechón es como el mate, o frío o caliente, pero nunca tibio. Te lo digo por experiencia. Yo, en una fiesta de fin de año, comí lechón tibio y vi llegar a los Reyes Magos desde el baño la noche del 6 de enero. Y los problemas de juntarte con los familiares que uno solo ve en esas fechas. Uy, sí, Rulo. Y de política mejor no hablar. No, ni de sucesiones, ni de educación, ni de deportes, ni de religión, ni de ambiente. Sí, no se puede hablar de nada. Encima, desde las 9 a las 12 son 4 horas en las que tenés que estar sin hablar de nada. A lo sumo del clima. ¿Lloverá? ¿Qué frío viene haciendo? ¿Qué calor viene haciendo? Y siempre hay un tío que se emborracha y se pone cargoso. Y los regalos. Los nenes un montón de juguetes. Y los grandes, un desodorante o un calzoncillo. Y lo que nunca voy a entender es que tiene que ver Jesús con Papá Noel. Bueno, y ahí... Ahí lo dejamos. Porque... Bravo. Muy bien. Bravo. La verdad que gracias. Hecho, gracias. O sea... Porque Marcelo con la religión a veces nos dice: tengan cuidado, chicos, tengan cuidado. Bueno, pero con la primera cita y la bicicleta no se agota, ¿eh? Sí, aparte, ¿cómo lo potenciaron ahora, con el dúo esto? Y ahora tenemos el nuevo en el taller, ¿no? La nueva consigna es la fiesta de fin de año. Navidad. Sí, me había parecido. Mira. ¿Y cómo van con el tema esto de los monólogos? Ustedes necesitaban 45 minutos para fin de año. Sé que. Juan, vos estabas un poco mejor, digamos, pero... Sí, yo llevo 42 si lo hago rápido. Mirá, bien, tuviste que achicar. O sea, si lo estirás un poquito, llegás a los 45. Sí, si lo actúo más, llego a los 53. Mirá, muy bien. Mirá, ¿y vos, Rulo? No, yo también, igual que él. Bien, bien. Bien, bien, muy bien el dúo, muy bien, muy aceitado. Difícil hacerlo entre los dos, ¿no es cierto? Sí, la primer parte, pero viste que es bastante ágil, va como dialogado ahí, él tira una, yo tiro una. Y vos decís, sí, lo que Marcelo nos corregía es que no nos pisemos, ¿no? Claro. Claro, ponerse un poco más separados. Sí, sí, esa parte que dice Germán, que vos contestabas siempre sí, salió aceitadísima, Rulo. Porque tenés que estar atento como para pisar justo, ¿no? Como... Sí, sí, eso es. Porque el stand-up, eso significa comedia rápida. Mirá vos, no sabía. Todos los días se aprende algo nuevo. Bueno. Así que está la sección de comedia rápida, mirá vos. Bueno, Rulo, Juan, les agradecemos por estar acá en la misma nuevamente. Muchas gracias. Los esperamos de nuevo o algún compañero o compañera que pueda venir. Le agradecemos como siempre a Marcelo Longobardi por su arte y por su aporte a la cultura. Sí, que los esperan el Olga Vázquez. Va a abrir un nuevo curso, me parece. Mira vos. Mira. Hasta ahora tiene 20 anotados, necesita 30 más para arrancar. Porque sí, claro, cuando porque llega 50. 50, claro, y sí. Después va a tener 150 alumnos, imagínate. Wow, cómo trabaja ese hombre, ¿eh? No descansa. No, es un genio, la verdad. Bueno, una delicia este espacio, ¿eh? Ojalá lo tengamos siempre. Disonancia. Conjunto de sonidos que el oído percibe con tensión. Y por tal razón tiende a rechazarlos. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. En Revista La Pulseada de septiembre, la Cooperativa Industrial Textil Argentina de Barrio El Mondongo quedó al borde del cierre por la caída en las ventas, la apertura de las importaciones y la devaluación. Además, recorremos los centros de día de la obra de Cajade, donde la crisis golpea fuerte. El hambre y los pies descalzos en nuestros barrios. Dos informes que marcan una época. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. El 23 de septiembre, la Cátedra Libre Virginia Volten te invita a la última charla del seminario Encuentros y desencuentros entre feminismos e izquierda. Con Adriana Paschielli, Andrea Datri y Gabriela Mitidieri estaremos hablando de feminismos populares, decoloniales y anticapitalistas desde el año 2001 hasta la actualidad, coordinado por Flora Parteño. Les esperamos el viernes 23 de septiembre a las 18 horas en la sala de conferencias de la Facultad de Ciencias Exactas, en calle 49 y 115. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Radio Teatro. En la misma. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Mal. Déjame pasar y te cuento. Prefiero que me cuentes desde afuera. ¿En qué te puedo ayudar? En que me dejes pasar. ¿Para qué? Si me haces pasar, nos tomamos un café y te explico. Soy vegano, no tomo café. Podés contarme desde ahí si querés. Son cosas personales las que te tengo que decir. Dale, déjame pasar, es un ratito. Pero, ¿qué tenés que hacer acá? ¿Quién te dio mi dirección? ¿Qué te hice? ¿Quieres ser John Malkovich? ¿Por qué me elegiste a mí? Porque sos el único que me puede entender, tontito. Además hace un frío de cagarse. Dale, déjame pasar. ¿A dónde? Ahí, a tu casa. Mi casa está en Olmos. Bueno, ahí donde estás parado ahora. Abrime la puerta, dale, si no está tu mamita. ¿Qué, me tenés miedo? No, no te tengo miedo, solo que esté confundido. Si me haces pasar, te puedo sacar de la confusión. Basta, no te voy a hacer entrar. Habla de donde estás parado. Es que yo parado no puedo hablar. Necesito acostarme. Y dale, acostate en el escalón de la puerta, yo te escucho. Siempre el mismo insensible vos. Necesito acostarme en otro lado. ¿En qué otro lado? En el lado de adentro. ¿En el lado de adentro de qué? En el lado de adentro de tu consultorio. ¿Y vos cómo sabes que yo tengo un consultorio? ¿Acaso sos adivino? ¿Testigo de Jehová o alguna cosa de esas? No, doctor. Soy paciente suyo. ¿En serio? ¿Y por qué no me lo dijo antes, bobito? Es que me daba vergüenza. Hace mucho que tenemos esta relación. 15 años, doctor. Pero discúlpeme, pase, por favor, pase, pase, pase. Sí, pase, pásele ahí también, un poco ahí, el baño, a la mesada un poquito por arriba. No, por ahí no le pase, ya está bien. Venga por acá. ¿Quiere algo de tomar? Tengo un par de asientos si gusta. No, gracias, me acabo de tomar dos colectivos, así que estoy bien. ¿Estás seguro? Mire que también tengo unas vacaciones que nunca me quise tomar solo. Podríamos tomarlas juntos, ahora nosotros dos. No, gracias. Con el tiempo que me estoy tomando para escuchar las boludeces que dice, es suficiente. ¿Y algo de picar? ¿No quiere algo para picar? Tengo morrón, ajo, cebolla. Me vendría muy bien para la cena. No, le agradezco. En el bondi me comí un codazo y me dejó pipón pipón. ¿Qué pasa que no quiere picar nada? ¿Acaso es la cebolla que lo hace reír? Tenía una pelota también, pero ahora no le convido nada. Es que en realidad yo vine acá para pedirle ayuda, doctor. Ajá, muy bien, comprendo. Recuéstese en el diván, por favor, y recién después comience a hablar. Ah, está bien, discúlpeme. Boca arriba sería mejor. Ah, ok, tiene razón. ¿Así? Claro, y el resto del cuerpo también. Ah, qué boludo. ¿Y ahora cómo la ve? Un espectáculo. Siga con lo que estaba diciendo, por favor. ¿Cómo no? Le decía que vine a pedirle ayuda, doctor. Continúe, lo escucho. Necesito saber cómo se borra el rastro de un amor. Ajá, interesante. Cuénteme, ¿a qué se refiere exactamente? Déjeme terminar, doctor. Necesito saber cómo se borra el rastro de una morcilla. ¿El rastro de una morcilla? Sí, doctor. De una morcilla vasca, la parrilla, dulzona, de rechupete. ¿Pero eso cuándo sucedió? Recién, mientras esperaba. No sabe cómo le dejé el saguán, un asco. ¿Por qué hizo eso, insensato? Es que tardó tanto en abrirme que me compré un morcipán. Pero le juro que nunca antes lo había hecho, es la primera vez. Déjeme ver sus manos, rufián degenerado. Aquí las tiene, doctor. No pienso ocultarle nada, pero me siento avergonzado. ¡Ja! Lo que temía. Los dedos brillantes, como una mañana soleada de enero en Punta Indio con los pibes y la Germu, llevando unos mates con miel y almendras descarozadas. Pero eso es muy grave, doctor. No, si no hay mosquito, zafa. ¿Y qué me recomienda? Para empezar, una buena enjuagada, sobre todo en las primeras falanges. Después, en ayunas, un vaso de patalgina con coca y dos hielos. Gracias, doctor. Ahora me siento mucho mejor. No tienes nada por qué agradecerme. Es mi deber profesional. Usted porque es humilde, pero yo lo amo y lo respeto. Bueno, no es para tanto. La puerta está sin llave. Lo admiro y lo idolatro desde el primer momento en que lo vi. Bueno, gracias, pibe. Pero no me toques que me llenás de grasa del camisón. Vamos. Taza. En serio, gracias. No tengo palabras. Usted para mí es como un Buda, como un Dalai Lama, un Durán Barba. Bueno, vamos. Tomate el palo. Dale. Dejá la guita y volá. Fira. Escucha. Chau, doctor. Nunca lo voy a olvidar. Nunca. Qué lindo es mi trabajo. Esto fue Radio Teatro en la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, bueno, seguimos en la misma y mensajes de los oyentes que nos llegan al 451-6917 o al WhatsApp 221-670-5190. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por ahí, muchachos? Raúl, de 17 y 53, dice, me gusta el flan con chucrut, muy buena la consigna. Dina de 80 y 122 pide el ensanchado de la zanja de su cuadra para sacar a pasear sus pescados. Juli de 24 y 32, para mí un presupuesto es cuando prevés un supuesto. Tutti de diagonal 73 y 9, para mí un presupuesto es que te digan cuánto te van a cobrar por un arreglo de humedad en la pared. Mari de Tolosa, ¿vieron cuando elegís una cola de supermercado siempre es más larga? Fernando de Gorina para Mari de Tolosa, no. Chucky de Marcos Paz, busco señor o señora con buena posición económica resuelta que le guste peinar perros caniches. Javier de la Plata, si estoy sentado en el medio del micro, ¿por qué tengo que darle el asiento al viejo, a una embarazada o a una vieja embarazada? Mirta de General Lemos, ¿qué fue primero, el huevo o el pastel de papa? Luis de 10 y 60, acá en la esquina, dice, me abres que estoy afuera, claro. Laila de Capital, ¿cuándo tocan los Stone? Kiko de 3 y 23, dice que su dirección no existe. Cookie de 15 y 69 pregunta cómo tiene que hacer para escuchar el programa. Julio de 1 y 80, me vestí todo de rojo por cábala y los tres segundos números de su documento son 555. Rincón ciclotímico de ayuda para peatones, peatonas y automovilistas pelotudos y pelotudas. Si estás entrando a una rotonda o plaza, que en La Plata abundan, la prioridad de la derecha se anula y pasa a tenerla él o la automovilista que circula por ella. Entonces cuando entres, no sigas metiendo el auto, pedazo de infeliz, infeliza. ¿No entendés la regla o te la tenemos que explicar por radio con un dibujito? Y encima no podemos porque estamos en la radio y no lo vas a poder ver. ¡Me haces calentar! ¡Me haces calentar! Entonces, recuerde, la prioridad de la derecha se anula y pasa a tenerla él o la que circula por rotonda o plaza en caso de la plaza. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Acá seguimos en la misma. En el espacio de entrevistas ya está con nosotros nuestro invitado Carmelo Laguna, un eterno goleador, así es como lo conocen desde tiempos inmemorables. La historia de la Saeta Colorada, como se los conoció a partir del 55 cuando se dio su primer viaba en ese cabello rizado y largo, nació allá por el año 1916 cuando el fútbol recién se profesionalizaba. Nació literalmente... porque fue en el año 1916 en el que nació. Pateaba desde la cuna. Tal vez por el reflejo que le causaba la bombachita de goma demasiado ajustada, sacó esa patada tan fuerte. Venía de una familia humilde y esa bombachita de goma fue la única que tenían desde hacía tres generaciones. No tuvo hermanos, como su padre y su abuelo, siempre hijos únicos, ya que la planificación familiar de los Laguna giraba en torno a la única bombachita de goma existente. De haber tenido un hermano, el presupuesto se le hubiera ido al demonio y hubiesen vivido en la calle. Cuestiones del destino, tres generaciones y siempre varones. Si no, la bombachita de goma hubiese quedado grande. Hoy Carmelo juega en la primera división del Deportivo Español, más conocido como Social Español por los turbios manejos de las comisiones directivas. Y aquí está con nosotros en la misma. Buenas tardes, Carmelo. Buenas tardes, Carmelo. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va, muchachos? ¿Cómo les va? Es un placer estar acá. Le queríamos hacer una pregunta. ¿Cómo ve este momento de Español superando a los grandes en la primera división? La verdad es un momento soñado. Pensar que yo jugué en Boca,

Carmelo. Entreno a la par, perdón. Entreno a la par de mis compañeros. Y me da un poco de vergüenza, pero uso unas cremas para las arrugas en las piernas porque si no las canilleras me molestan los pliegues. Y bueno, y después intento respetar las comidas, las trato a todas de usted. En fin. Bueno, Carmelo ya se tiene que ir a dormir la siesta, así que... Muchas gracias por la visita, Carmelo. No, por favor, jóvenes, y dedíquense al deporte, hagan lo que yo les digo. Bueno, un personaje de nuestra historia futbolística. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Las mágicas historias del peludo Ribotril. En la misma. El peludo Ribotril estaba un poco deprimido, chicos, porque había ido a la junta médica de su trabajo y le habían dado carpeta por 6 meses más. Si bien eso lo hacía tranquilizarse, porque no iba a sufrir esos picos de estrés que sentía en su trabajo, también lo hacía enfrentarse a tener mucho tiempo libre y no saber bien qué hacer, chicos, ¿saben? Porque todos los días, después de hacer las compras a la mañana, ver alguna serie en Netflix, su cabecita empezaba a pensar y a pensar, y él no la podía parar. De golpe se daba cuenta de que ya era un peludo grande y que nunca había sentido verdaderas ganas de hacer algo. Veía a su alrededor a otros animalitos que cantaban, que hacían pinturas sobre lienzo, pero él no. Entonces se dijo a sí mismo que tenía que intentar hacer algo, al menos tenía que probar. Después, si no le gustaba, por lo menos iba a poder decir, probé y no me gustó. Eso, aunque parezca muy poquito, a él le iba a servir para su autoestima. Fue así que llamó a Clotilde Cabal, la jirafa con parálisis cerebral. Hola, Clotilde, habla el peludo. Hola, peludito. Hola, Clotilde, habla el peludo. ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien, peludito. Estoy muy bien. Me alegro. ¿Sabés por qué te llamaba? Porque me acordé que vos hacías tela y quería saber si podía ir con vos para probar, porque tengo ganas de hacer alguna actividad. ¡Qué bueno, peludito! Siempre te dije que tenía que empezar alguna actividad para bajar ese sobrepeso. Sí, es verdad. Pero más que para bajar de peso, yo lo quiero para hacer algo que me entretenga. Bueno, venite mañana a mi casa a las 11 y vamos juntos. Bueno. Al otro día el peludo tuvo que poner como 5 despertadores porque no estaba acostumbrado a levantarse a las 9. Es que él tenía que prepararse, desayunar con un mix de frutos secos y tomarse todas esas pastis para que esa cabecita no piense más de lo debido. En fin, la cosa es que pasó por lo de Clotilde, la jirafa, y se fueron juntos. Cuando la prefe de tela lo vio llegar, al peludo pensó que se había confundido de lugar, porque al lado había una clínica de nutrición. Pero cuando el peludo le contó que quería empezar tela, la profe le tuvo que explicar que él tenía sobrepeso mórbido y que eso le iba a impedir hacer esa actividad. Que primero tenía que bajar unos kilos para no tener riesgo de muerte y luego podía empezar con tela. Así fue que el peludo se dio cuenta de que no iba a hacer la tela la actividad que lo motivara, lo entusiasmara, lo apasionara y lo sacara del aburrimiento cotidiano. Esto fue Las mágicas historias del peludo Ribotril. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Y llegamos al final. Y no. Ajá. Y llegamos al final. Y llegamos al final del tercer envío de En la Misma, que sale por Radionauta 106.3 todos los martes de 17 a 18. Le vamos a agradecer a Fernanda, que estuvo en los controles. Muchas gracias. Gracias, Fer. Bueno, la verdad es un programa interesantísimo, prometiendo uno mejor, ¿se dice así? Pues es muy burdo, pero decir, prometo un programa mejor el martes que viene. No prometamos nada. No prometemos nada, bueno. Pero lo que sí prometemos es que vamos a estar acá el martes que viene de 5 a 6 de la tarde por Radio Nauta. Perfecto, muchachos, un placer haber estado con ustedes, con Fernanda y con todas las visitas que han dado. Igualmente, y la última frase para despedirnos como siempre es que esperamos haber contribuido para que ustedes encuentren el sentido de la vida. Chao. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma. Esto fue En la Misma Misma.